Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos al podcast Doramas número 53. Tras el mes de agosto retomamos nuestra periodicidad habitual de grabar dos podcasts al mes, y esto es justamente el primer podcast correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2009. Así que vamos a disfrutar, como era habitual, de cinco propuestas musicales con cinco estilos diferentes, en este caso proveniente también de cinco partes distintas del mundo. Pero antes de comenzar, si quisiera, pues bueno, agradecer un poco a todos los que cada vez se interesan más y más por este podcast, ya sea a título individual como en representación de portales y comunidades podcasteras a las que el Podcast Doramas se ha ido incorporando en las últimas semanas. Así que esto es el Podcast Doramas. Nosotros lo que nos interesa es la música, y por eso, sin más preámbulos, comenzamos. Everyone is waiting for the words we will be. feet on the ground. And discourse is insightful and profound. But their hearts are dulled out by the sound. Everyone is waiting. Filled with nothing. What's the need for bombast when what we feel is typecast? Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Pues hemos comenzado este podcast número 53 con un par de temas del último disco de Seldon Plan llamado Lost and Found and Lost. Cambiamos totalmente de estilo y disfrutamos ahora con el sonido funky, con el sonido funky y blues del disco del año 2005 del dúo Banksy Thornside llamado Rock This Moon. We'll be right back. Thank you. continuamos ahora con otra de las propuestas musicales que hemos preparado en este podcast, de la mano de Steve Chatterton y parte de su colección musical dedicada a héroes de la gran pantalla. Por ejemplo, el primer tema que escucharemos, llamado Fascinating Guy, es un tributo al polifacético actor británico Stephen Fry. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. Ain't no need to wonder why, and there's no denying. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. And if we don't see eye to eye, let me tell you why. He rescues bears, he flies a biplane, smokes a pipe and drives a cab. He's bipolar but not insane. Digital devices rock his world. He's got a podcast and holds the UK record for saying fuck the most in one live broadcast. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. Ain't no need to wonder why, and there's no denying. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. And if we don't see eye to eye, let me tell you why. Born between a younger sister and an older brother, Emma Thompson says he's 90% gay, 10% other. Kicked out of more prep schools than most could hope to get into, and Douglas Adams told him why the ultimate answer is 42. And I'd really like to know, but that only goes to show. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. Ain't no need to wonder why, and there's no denying. What a bastard. He's a fascinating guy, Mr. Stephen Fry. And if we don't see eye to eye, let me tell you why. What a bastard. 3 months in jail. Yeah. Y en este podcast número 53 vamos ahora a disfrutar del rock latino con grandes aires de punk y de ska de la mano de La Olla Express. Round one. Round one. La ciudad enmarca el ritme que hem de seguir. La ciutat ens contamina i ens lleva l'esperança. La ciutat ens marca el ritme que hem de seguir. Llegamos a nuestro mini espacio dedicado habitualmente a la promoción de otros podcasts donde solemos poner una promo. En esta ocasión ni es un podcast de lo que vamos a hablar ni vamos a poner una promo. Les voy a hablar un poco de la plataforma de radios y de podcasts llamada iVoox y que se encuentra en www.iVoox, escrito con dos O. com. Hace una semana dimos de alta al Podcastorama por invitación de su promotor Juan Ignacio, descubriendo, pues la verdad, un gran espacio donde confluyen tanto los creadores de espacios de audio como sus oyentes o sus posibles oyentes, en lo que será sin duda una imprescindible red social. Contiene además un grandísimo catálogo de audios. A los programas de radio y de podcast que hemos dicho hay que sumar audiolibros, conferencias, monólogos, etcétera, etcétera. Desde aquí enviar una recomendación a todos los oyentes del Podcastorama y, como no, a todos aquellos que habitualmente graben cualquier material de audio para que se den de alta y cuelguen allí también su material. Como no, también desear muchísima suerte a los creadores de este proyecto. iVoox.com. Por nuestra parte continuamos con nuestra última propuesta musical de este podcast número 53. Retomamos nuestro cierre habitual con un trabajo tirando un poquito más al estilo electrónico y electroacústico. En esta ocasión de la mano de Stephen Sweyen, que nos ofrece un sonido futurista y muy rítmico con su disco publicado en este 2009 tras dos años de trabajo llamado Set Future. We'll be right back. Pues así, con el sonido de Stephen Sweyen, llegamos al final de este podcast, Doramas número 53. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast, bien este número 53 como el podcast Doramas en general, se puede encontrar en podcast.doramas.net. Allí encontrarás todos los datos y todos los enlaces a toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de sindicación y de correo electrónico. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en doramas.net.